Bienvenidos, esto es el país de los sueños. Es el lugar donde vive la mejor música del mundo. RAI Radio Andalucía Información, con la producción meticulosa siempre de Lorenzo Romero. La perfección existe y a ella nos acercamos cada edición. Gary Fulston es el primer músico en abrir el fuego. Octave Motifs en esta hora. Son 10 canciones y esta precisamente la que da título al disco. Suena francamente bien. Bienvenidos. Música de Gary Fulston extraordinaria, dando paso a una mujer que nos dejó en 2012. Su muerte le sobrevino en California el 20 de enero, exactamente. Su nombre es Yemisetta Hawkins, californiana, muy conocida como Etta James, una de las grandes estrellas de géneros como el soul y el rhythm and blues, además del gospel, que comenzó a cultivar siendo niña en la iglesia de su barrio. Esto sí que es música. Like a fool, I thought that it could be. Dream on, dream on. Surely someone will understand me. What do I say when I've said too much? I think by now I'm wasting time. I'm going, oh Lord, Lord, I'm gone. You are the essence of my mind. I'm a dreamer, like a fool I thought that it could be. Dream on, dream on. Surely someone, someone will understand me. Way street. You think by now I would have learned. I saw a little, oh, but I learned even less. I only learned to regret. Thought it could be. Dream on, dream on. Surely someone will understand. Música deliciosa para una de las grandes damas del mejor sonido norteamericano que nos dejó, como decíamos antes, el 23 de diciembre de 2011 fue ingresada en un hospital de California con una leucemia terminal. La cantante, que además ha ganado 3 Grammys, ha luchado contra la obesidad durante años, fue adicta a drogas como la heroína durante mucho tiempo y finalmente nos dejó con todas sus canciones, con su forma desgarradora de interpretar, el 20 de enero de 2012, con 73 años. El anuncio de su muerte lo hizo su amiga y representante Loop de León en aquella fecha. La música más elegante. Las grandes estrellas, estén o no con nosotros. Sonido Mist inmediatamente. Es este uno de los productores del sonido groove más suave. Mist con el álbum Loving What I Do. Me encanta, amo lo que amo. Construyendo magníficas canciones como esta, Daddy Kiss. Mist con gentes como, por ejemplo, Billy P. and Chester T. Gentes como Bob James, que es el objeto precisamente de esta pieza que estamos escuchando ahora mismo. Solo en Rai, en el país de los sueños. Acá The Group Producer con Loving What I Do, lo que estábamos escuchando, una referencia que estrenamos aquí en Radio, Andalucía Información en el País de los Sueños, exactamente en 2011. Simon Cobb Mayer. El disco disco se llama Nothing's Gonna Change My Love For You. Nada, nada va a cambiar mi amor por ti. Canción deliciosa, considerada como un clásico. Muchos piensan que es un auténtico himno. Fue compuesta e interpretada por Lennon allá por el año 1971, la época en la que decidió trasladarse de Londres a Nueva York. En ese lugar moriría, a la puerta de los apartamentos Dakota, una fría tarde-noche de diciembre. Desde aquel momento y en sus discos siguientes logró mantener un aceptable nivel de calidad con buenas canciones y ocasionales contribuciones de Yoko Ono y sus viejos amigos George Harrison, que también moriría en los Estados Unidos, en este caso Los Ángeles, Billy Preston, también desaparecido, Harry Nilsson, Elton John o David Bowie. Fue una de las canciones que llevó a las listas de éxito hace años Michael Jackson, Nate Nayar. El nombre de este guitarrista, el disco Until Now, Human Nature, Naturaleza Humana. Drainage or Naturaleza Humana, también el nombre, por cierto, de un grupo australiano, en esta ocasión recuperando este éxito del Rhythm and Blues de Michael Jackson, una canción que además escribió John Bettis con el apoyo de Steve Porcaro de los míticos Toto de Los Ángeles, con la producción de otro talento hiperconocido en la música, Quincy Jones, que fue además uno de los principales motores, uno de los fundamentales responsables del éxito de Michael Joseph Jackson en todo el mundo. Esta canción fue lanzada exactamente en el verano del 83, el día 3 de julio de ese año, como quinto single de un disco que seguramente recuerda muy bien, el disco Thriller. Brown Hill, a escena con Gone Too Long. Esto es El País de los Sueños. Música perfecta, precisa, limpia, para oyentes como ustedes, en Radio Andalucía Información. de los sueños. Thank you. Total Pain en Radio Andalucía Información. De nuevo la fusión, la mezcla, la interacción entre elementos melódicos combinados entre el jazz, el rhythm and blues, el rock, la esencia de un artista situado a medio camino entre el saxofonista Grover Washington Jr. y Carlos Santana. The Total Pain Project, una producción de 2011, el mismo año en el que Karen Souza lanzaba este disco. Una mujer deliciosa. Prepárense. Empezó con varios seudónimos. Karen Souza llegaría más tarde. Es perfecta. Bella, elegante, suave y magnífica en sus planteamientos vocales. Versión con Karen Souza de Strawberry Fields Forever. Esta Strawberry Fields Forever está basada en los recuerdos de la niñez de John Lennon cuando jugaba en el jardín de una casa del Ejército de Salvación llamado Strawberry Fields Forever, un lugar que estaba muy cerca de su domicilio. Strawberry Fields Forever, un clásico de Lennon, McCartney, George Harrison, Ringo Starr, de los Beatles, reinterpretado en 2011 en este Essentials, canciones esenciales para una mujer muy atractiva dentro y fuera de la música. Karen Souza. Bob James al piano. Compositor, productor, arreglista perfecto. 10 canciones en un producto que dio en llamar Jazz Corners All Stars. Bob al frente de todos estos músicos de primera línea. En Radio Andalucía Información estamos escuchando Your Man, que es una de las piezas de las 10 canciones de este producto. Thank you. como de costumbre en el país de los sueños, Bob James, al frente de Jazz Corners en cada una de las 10 canciones. El país de los sueños. Sencillamente con la mejor música que existe. Solo en RAI, Radio Andalucía Información. Greg Walker nos trae Río Geo. Que representa poder tener la oportunidad aquí en el País de los Sueños de compartir con ustedes músicas semejantes como estas que va produciendo, localizando en cualquier parte del mundo Lorenzo Romero y que aquí escuchamos en este País de los Sueños con más de 25 años de emisión, que se dice pronto. Greg Walker, nuestro protagonista en estos últimos instantes, intérprete norteamericano que fue músico de acompañamiento de un mexicano, de un chicano que en cambio en los Estados Unidos encontró calor y plataforma de lanzamiento internacional para convertirse en toda una estrella, una deliciosa mezcla entre su sabiduría y la de Greg Walker. Hablamos de Carlos Santana y solo es una parte de su trayectoria. So vast as the sky. Por favor, escuchen esto. Escuchen a Paul Skaggs. With faraway clouds just wandering by. Versión de Dindi. Where do they go? Oh, I don't know. Don't know. Wind speaks to the telling stories that no one believes. Stories of love. would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. Don't you know, Gingy, I'd be running and searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. William Royce Scaggs, desde Ohio. Y esta mujer muy conocida y mucho más reciente de la música. Estamos escuchando a Lady C. Happiness I found. These are the pieces of me. So when you look. País de los Sueños.